Arriba la palma, arriba la palma. También en Penco, en Chiguayante, la cumbia bailan los estudiantes. También está San Pedro, Lagunilla y Coronel. En Talcahuano, en San Vicente, la cumbia baila toda la gente. También en Penco, en Chiguayante, la cumbia bailan los estudiantes. La cumbia bailan los estudiantes.